Nos encontramos a nosotros mismos y a nuestro construccionismo social en un estado transicional de evolución social. Si queremos superar estos tiempos turbulentos, debemos ser capaces de adaptarnos al cambio. Todas las cosas cambian, incluyendo nuestros sistemas sociales. Albert Einstein dijo: "No podemos resolver problemas utilizando la misma forma de pensar que usamos cuando los creamos". La Tierra todavía es abundante en recursos. Nuestra práctica de racionar recursos a través del control monetario ya no es relevante y en realidad es contraproducente para nuestra supervivencia misma. Hoy tenemos tecnologías altamente avanzadas, pero nuestro sistema social y económico no se ha mantenido a la par con nuestras capacidades tecnológicas, las cuales podrían fácilmente crear un mundo de abundancia para todos, libre de servidumbre y deuda. ¿Cómo puede ser esto posible? No hay suficiente dinero para alimentar o proporcionar viviendas a todos en este planeta, mucho menos lograr estos fines que son aún más ambiciosos. No obstante, la Tierra cuenta con recursos más que suficientes para responder a las necesidades de todos, pero solo si es administrada inteligentemente.